Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es miércoles, son las 9:03 o tantitos más segundos. Y es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de abrir los micrófonos de esta emisora como si fuera el telón de un teatro para recibir a los artistas que en Xalapa residen y otros que llegan de muy distintos lugares a visitarnos. Yo soy Carlos Vargas García, ves, de apellido tan complicado como una de nuestras invitadas. Joel Bonilla está en la consola de audio, manejando los controles. Claudia Gómez está jalando unos cables allí, a ver si no se desconectó un micrófono. No, por el contrario. Y tomando algunas fotografías. Y tenemos ya a nuestros invitados, Sonia García. Buenas noches, buenas bienvenida. Buenas noches, mucho gusto, gracias. Sí. El maestro Freddy Palomec. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hizo alguna expresión así de ay, eso de maestro. No. Sí, así, con lengüita de fuera. Un micro, lo tengo que acomodar. El de él, ¿verdad? Sí. Sí, más así, creo que de esta forma. Ok, muy bien. Y así es, y al revés. Ahora le doy vuelta. A ver, el cable del lado nuestro. Ahí sí, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está, sí. Entonces. Estaba queriendo transmitir. El tuyo en vivo, también está mal. Aquí estoy. Ahí está. Estamos. ¿Ya? Bien. Así es. Perfecto. Camila. Camila Palomec. Camila Palomec, sí. Para platicarnos de teatro. Déjalo. Son dos propuestas escénicas en distintos foros. Freddy estará en Área 51. En Área 51 a partir del 1 de marzo. A partir del 1 de marzo. Y Sonia estará en el Telón Sala de Artes. Sí. Así es. Y en otros espacios. Y en otros días. Espacios, sí. También los vamos a anunciar. Tenemos una gira cortita por Xalapa, pero... Por Xalapa. Ah, muy bien. Bueno, ocupada. Pues ya... Claro. Pues llegó gestionada tu entrevista por... No, claro. Por Fernando sí, Soto. Es donde más actividades estamos realizando y muy felices de estar ahí. Muy felices. Sí. Y todo. Freddy, ¿de dónde eres? De Minatitlán, Veracruz. De Minatitlán, Veracruz, el sur de Veracruz, ni así más es, ni menos. Así es. Sonia, ¿de dónde eres? De Buenos Aires, Argentina. De Buenos Aires, Argentina. Más al sur, un poquito. El sur del mundo. El sur del mundo, sí. Un poco antes del sur. En la mitad del país, pero sí. Okay. Pero ahí sí, estamos, al sur. Ya, pues más al sur todavía. Sí, es un programa muy sureño este. Sí. Y yo soy de Xalapa, entonces desde Xalapa. Claro. A Mina, Xalapa, Xalapa. Hasta... Y vamos bajando. Y vamos bajando, así es. ¿Cuántos años ya en la titular de la Universidad Veracruzana? En la titular tengo... En la Urteup. Casi 21. Casi 21 años. Y ando metido en esto desde hace casi 30. Ya mucho más. Sí, o sea, llegaste mucho más. Ya con algo de trayectoria a la Urteup. Sí, pues, pero digamos que como profesional tengo como 21, 22 años, ¿no? 21, 22 sí. Años, ya. Yeah. Sí, antes es un periodo diletante en el que se incluye el periodo escolar, por supuesto, en la universidad. Ajá. ¿No? Y bueno, ya después abrir brecha, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto, Sonia, que no escuchábamos una palabra como diletante? Diletante, sí, me quedé pensándola. Así es. Sonia, ¿hace cuándo andas en esto del teatro, los espectáculos escénicos? Bien, el teatro de sombras, que es, ajá, lo que me atrapó. Sí. Pues hace bastante poco, en realidad, creo, en comparación a cada maestro. Claro. Que, ¿cómo puede? Saquémosle un cero. Con este proyecto desde 2015, uh-huh, desde 2015, sí. Y luego, pues ahí, todas las experiencias de la vida que van sumándose y en algún momento, ¿no?, se encuentran en un lenguaje que teníamos que sacar. Entonces, claro, sí. Entonces, sí, más reciente, o sea, más joven. Un proyecto bebé. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Algo es por algo. Algo se empieza. Por algo se empieza, sí. Camila, ¿en calidad de qué viene Camila? ¿Qué vas llevando acá en este proyecto de pues, tu papá? Muchas cosas. Muchas cosas. No soy su papá ahora. Ahora somos compañeros. Bien, colegas. Ven, por eso decía en calidad de sí, claro. ¿De qué? Sí, sí, sí. En calidad de colegas. Uh-huh. Así es. Pues ahorita yo lo estoy asistiendo en la dirección. Muy bien. Y haciendo la producción. Buscando todos los menesteres para la obra y, uh-huh, y pues ahí, ¿no? Lidiando con el carácter. ¡Ah! No, no es cierto. Trabajamos muy bien juntos, trabajamos muy bien. Juntos. Y pues creo que nos entendemos. Somos una buena dupla, un buen equipo. Bueno. Bien advertida, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Ya lo había estudiado antes. Claro, claro. Sí, ¿no? Y pesa la mirada. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es como todas las entrevistas, ¿no? Ahí, el detrás de cámaras. Sí. Pueden estar entrevistando ahí a DiCaprio o algo. ¿Y qué va a decir del director si están promoviendo su película? Claro. No, es un talento, ¿no? Nos da gran libertad, etcétera. Freddy, ¿tienes memoria de cuál fue tu primera obra con Ortebub? La primera fue una pastorela. Yo ingresé en el 98 a Ortebub. Ajá. Y ingresé. ¿Eras ángel, diablo o pastor? Era yo un pastor. Un pastor. Ingresé ya con el programa del año echado a andar. Ajá. Entonces, bueno, de manera emergente, hacia el final del año se, claro, produjo una pastorela y pues me inserté ahí. ¿Y eres pastor y eres el Bartolo o el vato? Era la estrella. Era el vato. Y ya el siguiente año, pues hice una obra de mayor envergadura en términos de producción, uh-huh, mucho mayor, por supuesto, que fue lo de La Gaviota. Dirigido por... ¿De Chekhov? Sí, claro. Pankova, María Pankova, ya me acordé, una directora rusa que se trajo, uh-huh, en ese momento. ¿Y cuál sería la obra con la que más recientemente has pisado escenario? Con Ortebub. ¿Idiotas? Idiotas contemplando la nieve. Idiotas contemplando Idiotas la nieve. Contemplando la nieve. Puesta en, otra puesta en escena de Idiotas acaba de tener premio, ¿no? En México. Acaba de obtener un premio en el Festival de Teatro Universitario. Me parece que era una agrupación de Guadalajara, de si Guadalajara. No más recuerdo. Uh-huh. En el Festival Internacional, que es un festival de muchísimo prestigio. Claro. Pero Idiotas con estos chicos de Guadalajara ganaron allá. Pero hay que decir, y lo digo con mucho orgullo, que también la Universidad Veracruzana obtuvo uno de los premios, uh-huh, en el renglón de alumnos dirigidos por maestros, uh-huh, con esta obra que se llama Érase una vez un rey. Érase una vez un rey. Con una agrupación que se llama Iscay. La dirigió él, creo. Federico. Jaime Federico. Hernández y Saavedra. Y que además es una apuesta bien buena. Uh-huh. La verdad, sí es una obra espléndida. Las chicas están extraordinariamente, claro, bien. Así, ¿no? Es. Y cabe hacer la analogía que así como ahora ustedes, es un proyecto en que también hay... Sí. Este vínculo, de padre e hija, sí, es cierto. Jaime, es cierto. Federico Hernández y Saavedra dirige, sí, y su hija que... Aremi Hernández. Hernández Roque. Sí, gran puesta, en, ¿eh? En la escena. Gran puesta. Claro, sí, yo la vi en Casa del Lago de Universidad Veracruzana. Muy buena. Sí, la y verdad. Y es otra dupla también ahí, padre e hija. Así es. Y también obtuvieron un premio. El y bueno, otras dos chicas también de egresadas de UV o estudiantes. Sí, claro. Sí, Sentley García y ya no sé quién más. Shani. Es. Shani Lozano, claro, sí, por supuesto. Estaban en esa obra, sí. Espléndidas las tres. Y la dirección de Federico es extraordinaria. Muy buena, sí. Muy, muy buena. Así es. Me parece a mí. Sonia, ¿en dónde fueron tus funciones de esto que vienes presentando inmediatas anteriores? Las inmediatas anteriores. Bueno, el sábado pasado en El Telón presenté Pescador Pez, que es un espectáculo que tiene apenitas más de un mes de estrenado. Y digamos que estrené y salimos de gira con el espectáculo. Así que Guatemala, estuve en Ciudad de Guatemala. Voy a ir para atrás. Voy a ir para adelante. Estrené en Oaxaca, hice funciones en Oaxaca, donde nació la obra. Y luego La Huatitlán, en Guatemala, Ciudad de Guatemala, San Cristóbal de las Casas y Jalapa el sábado pasado. Esta función nueva. Muy bien, muy itinerante, ¿eh? Sí. Los argentinos. Sí, ¿cómo vino a dar tan lejos y no? Y sí, algo así. Claro, ¿no? El nomadismo de los titiriteros, ¿no? Un poco en ese camino. Claro, sí, sí. Andan mucho, es cierto, ¿eh? Sí, los titiriteros se mueven mucho. Sí, bastante. Bastante, bastante. Ahorita, yo creo que Merequetengue creo que va a Guatemala también. Al Titiritlán. Ajá, exacto. Sí, hay un festival allá, al Titiritlán. ¿Sí? Mira. Entonces van para allá. Seguro que no es la primera vez. Supongo que no. Ajá. Allí. Ay, qué bien. Bueno, pues a mí me gustan todas estas preguntas anteriores que de pronto no tienen, todavía no sabe nuestro público cuál es el título de las obras que van a presentar. Está bien. Pero espero que eso conecte a más gente con ustedes, ¿no? Porque de pronto dice Freddy Palomec de la Orteub. ¿Cuántos van a decir, yo también soy de la Orteub? Pues un grupo muy pequeño. 23. Pero cuando dice 23, exacto. Pero cuando nos dice que es de Minatitlán, ya muchos dirán, mira, de Minatitlán. O sea, yo soy de Minatitlán, alguien y demás, o tenemos amigos. Claro. Sí, yo tuve una novia de Minatitlán, etcétera, ¿no? Y luego también cuando nos dice Sonia que es de Buenos Aires. Entonces, como que lo que buscamos es eso, ¿no? Que la gente tenga ciertas conexiones con nuestros invitados. Ay, sí. Y ya después les caemos con el anuncio. Ya luego va el sablazo. Ya luego va el sablazo. Tal día, tal hora. Tal obra. Cuesta tanto, ¿verdad? Y ya, sí, pero ya como que ya se sienten más cercanos. Vamos aflojando, Carlos. Así es. ¿Cómo se llama esta obra? A ver. Esta obra se llama Gloria. Gloria. O de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. ¿Cómo ves? Gloria o de cómo una trailera se robó. ¿Es clara la referencia o no? Sí. Sí, claro. Sí. Prístina. Está de aquel lado en la cabina. Nuestro compañero le salió un globito así arriba y dice Rosa Gloria Chagoyán. Exacto. Así mira. Es. Está. Ni más ni menos, ¿no? Así. Que uno dice grandotas aunque me peguen. Unas cosas por otras, ¿no? Unas cosas por otras. Una mujer empoderada desde hace mucho. Su personaje y ella también. En ese momento ella irrumpió, estamos hablando de los 80s, en un cine que estaba dominado por hombres. No ha cambiado mucho eso, ¿no? Hasta ahora, pero en ese momento en México, una cultura que se ha caracterizado por ser machista casi siempre, ¿no? Predominaban las películas de los Almada, las películas de Ficheras que eran protagonizadas por los Alfonso Sayas, Luis de Alba, toda esta... Failing Clan. Exactamente, ¿no? Y de pronto surge la figura de Rosa Gloria Chagoyán con este personaje que la catapulta a la fama y que además la vuelve legendaria, como es Lola la Trailera. Y a partir de un evento que yo tuve en relación con ella de manera indirecta, traía desde hace muchos años la idea en mi cabeza de algún día escribir una obra sobre eso. Muy bien. Hasta que se dio la oportunidad y entonces llegué aquí, ¿no? Así. Con Gloria. Con Gloria. O de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. Jean, ese evento, ¿cuántos años tenías? En la obra Fue hace más de 30 años. Fue hace más de 30 años, sí. Así, de plano. Más de 30 años. Así, hace más así, de 30 sí, años. Sí, sí, sí. Para no spoilear, ¿no? Pero fue hace más de 30 años. ¿No? Muy bien, sí, sí. No más. Es más de 30 años, ya dije. Más de 30 años. Más de 30 años. Alrededor de 30 ya no sabe uno qué tan alrededor. Sí, no, no, no. Más, sí, sí, más de 30. Más qué de 30. Grande la circunferencia. Más de 30, sí. Alrededor sí, sí, de sí. los 30 años. Uh-huh. ¿Hay música de Rosa Gloria Chagoyán en la obra? Hay una. Hay una. Hay una. Sí. Porque ella es una actriz cantante. Es una actriz cantante. Se mueve en este, digamos, en este ámbito de lo que llaman teatro comercial, el cine comercial, cine ¿no? comercial, ajá. Entonces, bueno, de pronto ellos amplían su gama de ajá. cualidades y también cantan, ¿no? En el mercado. En sí. el mercado, ¿no? Es una actriz que, bueno, obviamente ya está grande, ya no tiene la vigencia que tuvo en su momento, pero sigue trabajando muchísimo, está muy, muy activa, muy, muy, muy activa. Hace el año pasado me parece que estuvo aquí en Jalapa con una obra que se presentó en el Teatro del Estado. Ah, mira, no. Yo quise ir a verla, pero justamente salía yo con Orteu y ya no pude, ¿no? O sea, quise ir a verla porque quería hablar con ella, ¿no? Respecto de la obra. Claro. Y también para pedirle permisos y evitar problemas legales y bla, bla, ¿no? Pero ya no pude verla. Aún así he insistido con establecer algún contacto y ando cerca. Sí, sí. Sonia, ¿te estamos hablando de algo totalmente desconocido o si hay algún, tienes alguna? No, no, nada. No, quería evitar esta pregunta porque iba a quedar en la vergüenza total de que no sé de qué están hablando, pero el no saber, ¿no? Puedo completar con mi imaginación, entonces le voy poniendo un cuerpo, una imagen, me voy imaginando. Está bueno a veces cuando nos falta información porque nos deja completarla, ¿no? Con nuestra imaginación. Okay, Gloria, Rosa Gloria Chagoyán, una mujer alta. Por supuesto. O esa es la imagen, sobre todo, que proyecta. Sí, no, una mujer alta. Alta, de blonda cabellera. De ¿verdad? Cuerpo generoso. Generoso, no, ojos grandes. Sí, sí, sí, sí. Y que, vuelvo a decir, maneja un camión de estos. Un tráiler. Un tráiler. Justamente por eso Lola la trailera. Lola la trailera. Legendaria por ese personaje. Así, claro. De plano, legendaria. Y ahora sí que no aterricé nunca en una de sus películas. O sea, sí. En televisión ve uno ahí partes y demás, pero eran aventuras, ¿no? Ella tenía aventuras. Sí, sí, sí, sí. Digamos que peleaba contra los malos, ¿no? Contra los narcos que ya en ese tiempo empezaban a aparecer en el panorama. Sí, sí. Y bueno, fue tal el éxito de la película que se hizo la segunda y tercera. Fue una saga de una trilogía ahí. Desvirtuó un poco esas dos partes, ¿no? Desvirtuaron un poco, siento yo, pero la primera es así como la clásica película de Lola la trailera, ¿no? Entonces, ahora es bien difícil conseguirla. Yo no la pude conseguir en todo este proceso. Es complicadísimo conseguir información sobre Rosa Gloria Chagoyán. Bien, bien complicado. O sea, si tienes la suerte de un día estar en tu casa y sintonizar el cine este donde pasan películas, el canal mexicanos. Donde pasan películas mexicanas, a lo mejor en una de esas coincides con ella, pero es súper complicado. Ni siquiera en los puestos de películas piratas consigues algo sobre Rosa Gloria Chagoyán. Es complicadísimo, harto complicado. Harto complicado, no sé. Vamos a mover nuestras redes especiales o algo. A ver si la conseguimos. Entonces, ¿trabajas a la memoria? Trabajo a la memoria, que es, afortunadamente, o está fresca, ¿no? Digo, hay cosas que se te quedan así de manera anémica en tu cuerpo, en tu cabeza, tus sentidos, ¿no? Finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, sí. De la impresión que... De una impresión. Sí, todo es ficción. Todo lo que yo cuento es ficción, ¿no? Pero surgió a partir de ese evento. De una experiencia. La verdad es que cojo mucho de los preceptos que propone Vivi... Corrígeme, Sonia. Vivi Tellas, no sé si la ubicas. Vivi Tellas. Sí, es una directora, ¿no? Sí, es una directora argentina. Que en el 2002 asumió la dirección del Teatro Sarmiento en Buenos Aires. Entonces ella propuso, apenas tomó esa gestión, realizar un proyecto al que le llamó Biodrama. Convocó a varios directores para sacar adelante esto. Y alguno de los preceptos, el que a mí se me quedó más grabado, es que había que realizar una obra a partir de la experiencia de vida de una persona. Muy bien. Una experiencia que el director o los creadores consideraran valía la pena ser contada. Obviamente uh-huh. había que teatralizarla, ¿no? La única condición es que esa persona estuviera viva. Partiendo de eso, yo me hago sujeto en cuestión de mí mismo, uh-huh. ¿no? Y creo esto, ¿no? A partir de un evento, elaboro una serie de una especie de escaleta y bueno, y ficciono toda una historia, ¿no? Es ficción todo. Es ficción. Totalmente, ¿no? Claro. Y bueno, surgió esto, lo de Gloria. Pero hay un referente real ahí. Hay un referente. Que mucha gente conoce. Luego lo he estado pensando, porque digo, a ver, todos los dramaturgos luego están tomando la vida de la gente para estar escribiendo sus cosas. O sea, casi que todo es biodrama. Pues, algo así. Algo así. Sí. Y ya. Y bueno, pues amigos, Radio Escucha, si ustedes como Freddy Palomec vieron las películas de Rosa Gloria Chagoyán, la conocen, la identifican, o como yo no he visto una película de Rosa Gloria Chagoyán, pero sí sé quién es, imposible en este país para un mexicano no saber quién es Rosa Gloria Chagoyán, Pedro Infante, el Santo, Tongolele, ¿no? Pintán, sí, podemos no simpatizar con ellos, no conocer su historia o haber visto su obra, pero sabemos que son y que existen. Entonces, una obra que ficciona sobre ella. Así es. Gloria, o de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. El subtítulo es largo, pero es largo. ¿Se presenta cuándo? Estreno 1 de marzo. El 1 de marzo, a las 20 horas, aquí a Revita, en el área 51. Uh-huh. Revolución 307. Eso es. Y voy a estar ahí el 2 y el 3 uh-huh. de marzo. Y luego la siguiente semana, 7, 8, 9 y 10. ¿Es viernes, sábado, domingo? Sí, y en la segunda semana es a partir del jueves. Uh-huh. Y las funciones jueves y viernes son a las 20 horas. A las 8. Los sábados son a las 19 y los domingos a las 18. A las 18. Así es. 8, 7 y 6. Exactamente. Dura una hora. Y una hora. Una hora. Una hora. Dura la hora. Una hora. Y la cooperación para entrar a verla, ¿de a cómo es? La entrada general cuesta 100 pesos. Ajá. Hay descuentos a maestros, INAPAN, los habituales. Pero además yo agregué un concepto que se llama uniformados. Y esto incluye policías, soldados. Hay que jalarlos, ¿no? Claro, sí. ¿No? Chicos de prepa, por supuesto. Si llegan en vuelo uniformados, van para adentro. Eso cuesta 70 pesos. 70 pesos cualquier gente que vaya, uniformada. O sea, si van dos vestidos igual, ya son uniformados. Ah, eso cuenta. Ya son uniformados. O sea que nos llevamos nuestra chamarra de Radio V. Exactamente, ya están uniformados. ¿No? Entonces ya, sí. 70 sí, pesos, sí. Un mejor precio para ver esta propuesta que están dándole definición de unipersonal, de monólogo. Es un unipersonal. Es un unipersonal. Allí. La definición, los que saben de eso dicen que es quien... Martín Zapata, ¿no? Y Adrián Vázquez, que es quien escribe, quien actúa, quien dirige. Es como válgase usted mismo, ¿no? El show de un solo hombre o de una sola mujer. Unipersonal. Por lo menos la estructura que sostiene el relato de la obra está hecha por uno solo, ¿no? Claro, siempre hay apoyo de otros, verbigracia, ¿no? Pero... Claro. Y ahí está. Gloria. Gloria. Y Sonia, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, voy a estar presentando esta semana dos espectáculos diferentes. Dos diferentes. En el telón, el sábado, voy a presentar En el cielo y en el mar, que es un espectáculo de 2015. Uh-huh. Muy, ¿cómo podríamos decirlo? Apelando mucho a la inocencia y a la fantasía. Siempre digo que es como para niños de 0 a 180 años, porque trato de pensar que, digamos, que no tenemos tanto que dividirnos por edades, ¿no? Entonces ni le hablo a los niños como si pensando que son niños, ni le hablo a los adultos pensando que son adultos. Y dicho sea de paso, no les hablo porque es teatro sin palabras. Pero entonces en el telón es esta función de En el cielo y en el mar. En el cielo y en el mar. Sí, son teatro dos cuentos. De sombras. Sí, teatro de títeres de sombras. Específicamente, tal Ajá, vez. Sí. Y el sábado pasado en el telón presenté Pescador Pez, espectáculo que voy a presentar también en otras fechas, también por Jalapa. Por Jalapa. Ajá. Entonces, Pescador Pez es el espectáculo nuevo, el estreno. Sí. Pero en el cielo y en el mar nos dice, son cuentos. Son dos cuentos. Dos cuentos. Dos cuentos sin palabras. El primero es en el cielo y el segundo en el mar. En el mar. Para mí los nombres son muy, muy descriptivos. mi relación con las palabras es así. Y... es llana y directa. Sí, sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí, esta obra son dos cuentos cortos. El espectáculo es un espectáculo de 45 minutos. Muy bien. Y... sin palabras, creo que en toda la obra aparecen, casi sin palabras, aparecen unas 4 palabras. Muy bien. Para darle más misterio. Dos funciones, ¿verdad? Sí, a las 5 y a las 7 de la tarde. 5 y 7 de la tarde, que es esta modalidad de programación que ha tenido el telón, sí. Sí, parece cosa menor, pero no muchos espacios programan dos funciones el mismo día, ¿no? Son pocos. Estamos acostumbrados siempre a una sola función. Claro. Pero estos ciclos de teatro familiar, que creo que ya es el cuarto ciclo, pues se lanzaron por esta propuesta de dar función 5 de la tarde y 7 de la noche. Con tan buena suerte que se llenan las funciones. Deseamos que esa suerte tengas, Sonia. Gracias. ¿Es este sábado? Este sábado. Este sábado. En el cielo y en el mar. Y en el mar. Ahí estaremos. Ahí. Qué bien. Sí. Bueno, claro. Ya hay dos de público. Ya hay dos. Se hace la función. Ya se hace la función. No. Hay dos de público. Y es el sábado la cooperación de a cómo está, 50 pesos o ya estoy comprometiendo. Tengo un mareo. Creo que 60 general. Creo que 60 general. Sí. Y está bueno esto de la doble función. Creo que también nos... como a los que estamos en escena, nos propone algo diferente. Porque como no estoy tampoco acostumbrada a hacer doble función, siempre es como un desafío, ¿no? Y, muy bien. Y cómo funciona uno la segunda función también, como que es interesante la experiencia desde adentro también. Pero es obtener rentabilidad por el montaje, el viaje, la instalación y todo, ¿no? Sí. Ya está puesto aquí todo. Pero es cierto lo que ella dice, o sea... te somete de pronto a ciertas cosas que uno no contempla en general, porque casi siempre das una y ya. Terminé ya. Y ya, no, pero de pronto termina o aún no termina de bajar la agitación de la primera y ya en realidad estás preparando la segunda. Muchas veces luego es mejor la segunda función. Digo, yo igual he tenido oportunidad de dobletear pocas veces, ¿no? Pero... es una buena experiencia. Yo creo que te va a ir muy bien. Sí, es. Es como que estás más... como que ya estás muy entrenado para la segunda. Y por otro lado hay algo del cansancio, ¿no? Que se transforma en otra cosa. Exacto. Entonces es como... no sé, es una adrenalina diferente, supongo. Y es un buen ejercicio para conocerlo. Es un buen ejercicio de dosificación también, ¿no? Porque de pronto uno está en la conciencia esta de que hay que hacer el tramo 2 veces... Entonces, bueno, así como que... te vas midiendo. Mides sin que eso quiera decir que vas a dejar de hacer lo que haces de la mejor forma, ¿no? Claro, sí. Y también es una buena experiencia de programación. Hablando ahora del otro lado, del público. Que de pronto le estamos invitando, como ahora a través de Radio Universidad, o lo ve en la prensa, y dice, mira tal cosa. Ah, eso es a las 5, tengo consulta. ¿No? Y y ya, pues no casé con el horario de las 5 o el de las 7. Entonces, pues es también una propuesta de programación para el público. Claro. Porque dice, mira, a las 5. No. Ah, no, pero hay otra a las 7. Sí. Entonces, les acomoda. Igual a lo mejor sales con la idea de que quieres llegar a la función de las 5. Te encontraste un tropiezo por ahí en el camino y demás, pues... Llegas a la otra. Y lo que siempre les decimos, Telón Sala de Artes está muy cerca del Parque de los Berros. Así es. Entonces, en sábado y por la tarde, tarde-noche, pues es un lugar bonito para el paseo familiar. Y así esta es. Propuesta es de teatro familiar, precisamente. Entonces, está muy bien. Los que van a la de las 5... saliendo, pues todavía pueden ir a echar novio a los berros. Un churro. Un ratito. Con cajeta, pues. Claro. Claro, de las cosas que venden por allí. Y viceversa, los que van a las de las 7 llegan temprano y todavía ahí con luz de día. Eres un perverso, chiquilín. Suben a los niños a los caballitos, ¿no? Sí. Y ya de ahí se van a la función de las 7 a ver dos cuentos. Uh-huh. En el cielo y en el mar. En el cielo y en el, y en el, y mar. Y en el mar. Dos azules. Dos azules, azul el cielo, azul el mar, con blanco las nubes, la espuma de las... ¿La obra es la misma en las dos funciones? Sí. Ah, ok. Sí. Creí que eran dos espectáculos distintos. No. Son dos espectáculos, pero esta función que estamos anunciando ahora es de este espectáculo. Sí, sí. Okay. Uno solo a las 5 y a las 7. Uno va... El mismo a las 5 y a las 7. Sí, uno va a las 5 y ve los dos cuentos. En el cielo y en el mar. Ya. Y si va a las 7, ve los dos cuentos. En el cielo y en el mar. Luego está la otra, que es... Pescador, pez. Esa es otra. ¿Esa en dónde se va a presentar? Esa se presenta mañana en Coatepec. ¿Mañana en Coatepec? Ajá. En una galería que se llama Sanadú. Muy bien. Luego se presenta el viernes por la noche en La Culpa, Teatro Foro. Algo así, sí. Espero estar diciendo bien los nombres. Sí. Y el domingo en El Rincón de los Títeres, en horario familiar también de doble función, a la 1 y a las 5. A la 1 y a las 5. Uh-huh. Sí. Allí. Esto de trabajar para todo público hace que la misma función vaya un domingo a la 1 y vaya un viernes a la noche en uh-huh. Hábitos. Y también hay algo de este espectáculo, de la flexibilidad, ¿no? De hay algo que se construye un poquito en vivo, no es tan uh-huh. marcado, uh-huh. entonces también uno lo voy haciendo un poquito diferente según cada función, ¿no? Cada si hay horario, un cada lugar. Uh-huh. Uh-huh. Oh, muy bien, entonces muchas oportunidades para verla, para ver. O varias diferentes. No, vamos a ir, claro. Sí. O sea, está en Coatepec, que es muy cerca de Jalapa, pero definitivamente, pues a quienes viven allá, pues, les queda mejor. Exacto. Ir allí a la galería. Sanadú. Sí. Bueno, galería Sanadú, para ir a ver allá Sanadú. Pescador Pez. Sí. ¿El día? Mañana. Mañana jueves. ¿A qué horas? Sí. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Y luego? Luego en La Culpa, viernes a las 9 de la noche. Ajá. Uh-huh. Sábado en El Telón, esta función de En el Cielo y en el Mar, que es la única oportunidad, si bien es doble función, es la única oportunidad para ver este espectáculo en Jalapa. Ajá. Así que también para invitarlos. Claro. Y es a la... ¿Qué hora llegamos? 5 y 7. Y luego el domingo en El Rincón de los Títeres, Pescador Pez. A la 1 y a las 5. Y lo bueno es que tengo una página de Facebook que se llama Cosmonautas Teatro de Sombras. ¿Cómo? Cosmonautas Teatro de Sombras. Muy bien. Que es el nombre de mi compañía solista itinerante. Ajá. Y ahí está toda la información detallada porque... Si yo me hago lío en la cabeza, no me quiero imaginar los que están escuchando del otro lado. No, así sí, que sí. Al que no se acuerde algo, busca ahí Cosmonautas, Teatro de Sombras y llega. Bien. Con razón se apellida García. Es lo que yo siempre les digo aquí. Aquí les platicamos, los animamos, los encampanamos que se vayan al teatro. Pero como la radio es algo que escuchas y se va, a lo mejor te quedas con una duda sobre el horario y demás. Uh-huh. Facebook ahora, ¿no? Así es. Se remiten allí. Entonces van a Facebook, a tu página que es... Cosmonautas Teatro de Sombras. Cosmonautas Teatro de Sombras. Además ahí seguro hay fotos, ¿verdad? Hay fotos, videitos, cosas para chusmear. Y todo. Uh-huh. Y ya ahí... Ah, sí, ven el dato. ¿Qué día era en Coatepec? El horario. Ajá. Y todo. Y qué obra va en qué lugar. Y ahí coordinan para venir a ver los dos espectáculos. Los dos espectáculos, sí, porque uno es en Telón, Sala de Artes, que el otro ya se presentó allí. ¿Sí, verdad? Ajá. Sí. El otro espectáculo, sí. Sí, el otro. Sí, sí. Pero entonces, En el Cielo y en el Mar, Telón, Sala de Artes, el sábado, 5 y 7. Y Pescador Pez en Coatepec, en Sanadú, a las 7. Luego en el Teatro La Culpa, que está ahí atrás de las Virtudes. En Barragán. En Barragán. Uh-huh. Y finalmente en el Rincón de los Títeres. El domingo. Sí, qué buena memoria. A la 1 y a las 5. Impresionante. Dice, perfecto. Freddy dice, pues, Está bien. Por favor, no, oficio, hombre, ¿no? Bien, bueno, claro. Ustedes también. Claro. Déjenme valorarlo. Claro. Cuando uno dice algo lindo. Pero, claro, gracias, gracias. Pero ustedes también, ¿no? O sea, ¿nunca se te ha salido un parlamento de una obra en otra, nah, Freddy? No. Nah. Ahí está. Nah, pues, nada, nada. Sí, no. ¿Sí? Se me han olvidado. Pero los omito. Pero no, no, no, no. No mezclo todavía. Sí, ni siquiera el alcohol, ¿no? Sí, ¿no? Porque tremendos libretos luego y dos, tres obras. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a identificar el programa, nos hemos ido de largo y regresamos. Para que sepan dónde estamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Unidas y vueltas, será como un año. Como un año, sí, sí. ¿Vives en México? Estamos al aire. Sí, está bien. Pero está bien. Nadie está diciendo una mala palabra. Están investigando. Sí o no, Joel, que siempre lo digo, que uno de los fenómenos del programa que me gusta es que los invitados se entrevistan entre ellos. ¿Sí o no? Entonces, Redwin un poquito y Freddy Palomé preguntaba. ¿Qué si radicas en México? Qué pregunta difícil. Para un ser nómade. Llevo como un año acá. El próximo medio año que sigue voy a estar también aquí. ¿Todavía? Y sí, conociendo también muchos estados. Y bueno, estoy como empezando esta gira autogestionada por varios estados de México. Y luego supongo que me voy a ir de viaje un poco más lejos. Y será un tirar las cartas y ver qué... ¿Qué pasa, no? ¿Qué pero va sucediendo? Sí, tengo como, me siento muy cómoda en México y bueno, disfruto mucho estar acá. Ya me voy acostumbrando, bueno. ¿No? Me acostumbro fácil a las cosas, pero también ahora es como, no sé, estuve unos días en Guatemala, que es un país que adoro. Y sin embargo, era como, ah, pero los frijoles así, ya no. Ah, pero las tortillas son muy chiquitas. Estaba así como que me habían sacado, ¿no? De casa y fue como cruzar y, ah, uff. De vuelta, qué bien. No, no, bien. Como, ahí sentí que estaba bastante encariñada. Cuando los frijoles volteados no me convencieron tanto, dije, creo que estoy acostumbrada a México. A México. Sí. ¿Ya? ¿Y en Jalapa una semana? En Jalapa una semana, sí. Una semana apenas. Muy bien. Sí, ya Freddy, otra pregunta, ¿no? No, bastó. No, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para ellos? A ver, no me lo esperaba esto. No, pero, bueno. Así que quedé como en shock y en blanco. Y en blanco. No supe cómo responder. No pensaba que cómo preguntar. No me había preparado. Hablabas de su página. Nosotros también tenemos una. Muy bien. Ajá. Se llama Teatro del Toloc, ahí en Facebook. Con K. ¿Teatro? Del Toloc. Del Toloc. ¿Qué quiere decir eso? El Toloc es una palabra que se acuña allá en Mérida, Yucatán. Es... la iguana grande, ¿no? Allá se les conoce como el Toloc. El Toloc. Porque ese es el nombre con el que, de la compañía con el que este espectáculo está firmado, en colaboración con Cielo 12, que es una compañía de aquí, jalapeña. Muy bien. A la que pertenece Camila. Y bueno. Ese es el mote que estamos usando. Entonces, en Facebook se les encuentra así. Teatro del Toloc, esa es una página. Toloc. O la otra es Cielo 12, Colectivo Teatral. Ahí está igual que como dijo Sonia respecto a la suya, toda la información de lo que se viene con Gloria. Ahí estamos subiendo videos de cómo estamos ensayando. Tomamos un par de cervezas en lo que discutimos unas cosas. Ahí estamos. Todo para estas, que son las funciones... Es el estreno y las primeras funciones. Es el estreno. Uh-huh. Son 7 funciones en total. Uh-huh. El estreno incluido, ¿no? 7 funciones. A partir del 1. A partir del primero. El viernes de marzo. Bien embrujados. Allí, ¿no? Listos. Y además es un proyecto independiente, si bien no puede uno dejar de lado pues toda tu trayectoria con la Orteuf. independiente, pero respaldado por el PECDA. ¿Ah? Yo, esto, yo gané el PECDA el año pasado, que está vigente, termina en marzo, de hecho. Estoy cumpliendo en tiempo y forma, quiero decirlo. No, es un apoyo que se me entrega por 10 meses. Ajá. Empezó a correr desde junio, termina en marzo. Obtuve la beca a creadores con trayectoria. Y muy bien. Pues, entonces, bueno, sí es una compañía independiente, pero hay que decirlo porque es justo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Está producida por el PECDA. Muy bien. Gloria, o de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. Ya lo tienes, Carlos. Viste que ya me acordé. Ya lo tienes, Carlos. Impresionante esa memoria. Después de un cumplido, así estaba es. Yo obligado. Estaba obligado. Qué memoria. Sí, estaba así yo obligado. Es. Con Freddy Palomec en la escena, que seguramente quienes son seguidores del teatro lo habrán visto en diferentes puestas de la Orteud principalmente. Definitivamente. Allí en la asistencia, en la producción, está Camila Palomés, quien también ya pisa escenarios y con esos motivos ha estado acá de visita con nosotros. ¿No tienen alguna puesta o proyecto que estén trabajando ahorita? Aparte del de Gloria. Sí, sí, acá Cielo 12, ¿no? Vamos a empezar una vez que terminemos esto. Otro, ya lo estamos maquilando, ¿no? Pero primero queremos estrenar y ya después. Y ya después. Y ya después trabajaremos otro, pero yo actuando y él dirigiendo. Ah, ahora a la inversa. Sí. A la inversa. Y bueno, Teatro del Toló como compañía en abril próximo estará en Colombia con una obra que se llama Besos de Sapo para todos los chamacos. Que se presenta en Yucatán. Ajá. ¿No? ¿Y por qué vamos a estar en Colombia? Porque hubo un concurso internacional en Mérida en noviembre pasado. Uh-huh. Y ¿de monólogos? De monólogos, ¿no? Uh-huh. Yo ahí dirijo a Valeria España, ex actriz de Orteud. De Orteud, sí, sí. Y bueno, tuvimos la suerte en ese concurso de obtener el tercer premio y yo gané el premio a la mejor dirección. Y eso nos dio pase para ir a Colombia. Entonces estaremos allá. En abril, en Colombia. En Colombia. Yo no sé si voy a ir. De hecho, no creo que vaya, pero la obra va a estar. Pero la obra va. Valeria se va. Valeria se va. A dar un besos. Par de funciones allá. Besos de sapo para todos los chamacos. Para todos los chamacos. Que es un espectáculo que está compuesto de tres cuentos justamente de un autor colombiano que se llama Triunfo Arciniegas. Es una obra que adapté. Bueno, son tres cuentos que adapté para esa modalidad que se llama teatro de objetos. Ah, muy bien. No, entonces Valeria en una mesa dispone aproximadamente 60 objetos y con eso va contando las historias. De besos. ¿No? Ahí en la así página es. Del teatro de Toloc, el hilo conductor de los tres cuentos es el beso. El beso. El beso, ¿no? Entonces, ella va contando las historias con objetos de uso cotidiano, botellas. El título está re bueno. El título está re bueno. Y los tres cuentos, también. El cartel también. En realidad, los tres cuentos son Los Besos de María, es el primero. El segundo se llama Besos de Sapo, que fue de quien hicimos la figura central del título. Y el tercero es Besos de Loca, ¿no? Entonces, y bueno, a esa composición de esos tres cuentos le pusimos Besos de Sapo para todos los chamacos. Para todos los chamacos. Es una obra que dura 45 minutos también. Uh-huh. Y bueno, tenemos la suerte además, o tuvimos la suerte de hablar con Triunfo Arciniegas, nos concedió su permiso, entonces todo en orden, ¿no? Y ahora vamos a llevar a Sapo que conozco a su tierra natal. Porque así es. Y a su papá. Y al papá. Y todo. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Y es una obra linda, es una obra para niños, ¿no? Para toda la familia, igual que el espectáculo de Sonia, ¿no? Ajá. Yo también este asunto como de dejar a los niños fuera del teatro, a mí la verdad no me hace muy feliz. Creo que hay obras a las que no es muy bueno llevarlos porque de pronto son muy largas o no son adecuadas. Pero sí, en la medida de lo posible, pues hay que tenerlos ahí dentro, ¿no? Ajá. Son los futuros espectadores, pues. Definitivamente. ¿No? Claro. Pues qué bueno que nos contaron esto de esta obra, porque a nosotros nos gusta mucho eso, que se den previos para que el público le den tantas ganas como a mí de ver una obra. Entonces, que nos den referencias de que ganó un premio en Mérida, que se va hasta Colombia. Pues entonces estamos en espera de que un día venga a Jalapa, seguramente. Esperemos que si sí. Está aquí aquí el director, si Valeria España estuvo acá con la Urteú, pues que venga a repartir esos besos acá a Jalapa, que chamacos sobran. Chamacos sobran. Sí, y con nuestro clima, pues sapos también. En todos lados, ¿verdad? Pues sí. Si no, ¿por qué los berros se llaman los berros? Pues porque se inundaba toda la zona esa de ese parque y crecían muchos berros. ¿A poco creen que no había sapos ahí? Claro que sí. Sí, definitivamente. Claro que sí. Entonces, para que vengan algún día esa obra. Pero mientras llega, vayan a ver Gloria. Así es. Ahí está. Es el mismo director, pero ya premiado. Ajá, pues ya premiado. Ahora en la escena, vayan a ver Gloria, a que nos cuente Freddy cómo su corazón de niño fue robado, se emocionó, se fue en tropel con esta figura de una mujer de rizada cabellera. Azabache. Sí. Y botas, ¿no? Siempre botas. Hot pants. Ella popularizó los hot pants. Los hot pants. Ah, ¿no? Sí. Ay, caramba, sí. A veces era pantalón de mezclilla, pero era el hot pants, sí. ¿No? Imagínate. Y unas piernas, ¿no? Qué bárbara. Interminables. Sí, sí, sí. Y sus botas y demás manejando un tráiler. Sobre Lola la trailera. Sobre esto nos vas a contar. Sí. Allá. A partir del 1 de marzo. Primero de marzo. Viernes, sábado y domingo. Y otra semana de nuevo, pero desde jueves. Desde jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo serán 7 funciones en el foro Área 51, que está en Revolución. 307, un poco antes de llegar a 20 de noviembre. Así es. Es un espacio muy, muy confortable. Que hay un patiecillo antes que queda muy bien como lobby de teatro y así está acondicionado. ¿No lo conoces, Sonia? No lo conozco. Tienes que ir a conocerlo. Voy a intentar. Está bien padre allí. Y el foro muy bonito. Tiene más o menos el mismo tiempo que tiene escenaria al aire. ¿Ah, sí? Sí. Algo más de 5 años. El foro. Ahí se va a estar presentando. Entonces tienes que ir. Porque ellos ya dijeron que te van a ir a ver. Estás quedando mal, Sonia. Estoy quedando mal, pero es que tengo función en Puebla cuando estrenan. Ya voy a estar lejos de Jalapa. Sí. Para el primero de marzo ya. Pero voy a volver para cuando estén haciendo la segunda temporada. Y ahí sin duda voy, primera fila. Ok, ya se sacó la espina. Ya dijo que para la segunda temporada. Así que ahorita no, porque va a estar en Puebla. Está dicho. Ya está dicho. Pero tiene que regresar. Entonces son estas funciones. Los horarios son el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Así es. Y la siguiente semana, como empieza desde jueves, es jueves, viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. 100 pesitos la entrada. Hay boletos de 80 para los maestros, los estudiantes. De 70. De 80 y de 70 para los uniformados. Ah, ok. Sí. No. ¿No? Ah, okay. 70 para estudiantes 70. Uniformados. Sí, están incluidos. Pero el 80 es de preventa. Sobre el costo general. Claro. Y si uno pues no es estudiante, no es maestro, no está en el INSEN o no quiere sacar la credencial del INSEN todavía, se puede uniformar. O sí, se junta otro y con que vayan vestidos iguales de ya militar. Está. Ya pasan. Pero en particular sería muy bueno que las gentes que usan uniforme por cuestiones de su trabajo tengan este descuento. Por eso lo estamos proponiendo, Sí, así de verdad. O sea, esa es la razón. Así claro. Luego la gente no va. Lo sé porque lo he oído. Hay gente que luego no va al teatro porque sale y no le da tiempo ir a su casa y cambiarse. Y entonces de pronto dicen, qué bueno que no me da tiempo. No voy a ir con el uniforme. Y luego dicen, no voy a ir con el uniforme, ¿no? Entonces, Y ahora aquí, hay descuento. Pero aquí hay un descuento si vas con uniforme. Pues en lugar de 100 pesos, 70. Para 70, ya algo es algo, ¿no? Es algo, sí. No, y además la idea, ¿no? De que, pues, vamos. Claro. No, o sea, vámonos 2, 3 de aquí. Claro. Sí, vale el uniforme también de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. El que sea. Porque de hecho lo estás abriendo a quien se vistan a igual, quien dos, tres. Uniformado, llegan dos, vestidos igual, están uniformados. Perfecto. Van para adentro. Van para adentro. Y luego, Sonia García, que no es mi prima. O sea, yo soy García también, pero no somos primos. Imagínense, ella viene desde No lo sabemos, tal vez tenemos un parentesco ahí perdido, ¿no? Prima lejana. Prima lejana. Ser. En una de esas, sí, ¿verdad? Ella nos presenta En el cielo y en el mar, que ya nos dijo llanamente. Es un cuento que trata del cielo y el otro que trata del mar. Así que uno de aves, otro de peces. No tan posiblemente. Así, no tan así. Hay mucha fantasía y mucha poesía en las dos obras que presento. Entonces... si bien los títulos son así cortitos y tal vez llanos, pero sí, las cosas no son lo que parecen, ¿no? Las sombras son un canal a hablarnos desde otro lugar, a llevarnos a otros lugares, tal vez desde adentro también. Entonces, no. Bueno, hay un ave, pero hay más que un ave y hay cosas que desafían la lógica, ¿no? Entonces, sí, un voto a la fantasía. No se esperen así como un cuento de aves. Bueno. Pero algo tiene que ver con el cielo. Algo. Y con el mar. ¿Qué más cosas hay en el cielo? ¿Verdad? No, imagínense que no hay. Y esto será el sábado en Telón Sala de Artes, a las 5 y a las 7. Exacto. Allí en Telón Sala de Artes, muy cerca de Los Berros. Pero además, ella es itinerante, entonces camina y camina de Buenos Aires, llegó hasta acá, no para, entonces se pone a dar de vueltas. Aquí en Jalapa se va a Coatepec. Claro. Allá presenta Pescador Pez. ¿Cuándo? Mañana en Coatepec. Mañana jueves en Coatepec. A las 7 de la tarde en Sanadú. En Sanadú. Luego se regresa a la Culpa, aquí en el centro de Jalapa, muy cerca del Parque Juárez, en Barragán. En la Culpa, ahí otra vez el Pescador Pez. Exacto. ¿Sí? Y el domingo el Pescador Pez se va a Javi La Camacho y Juárez al Teatro El Rincón de los Títeres. Exactamente. No, un lugar calientito de teatro de títer siempre. Hermoso. Ahí. Sí, también. Ya lo fuiste a conocer. Sí, lo fui a conocer ayer y o sea, es como me preguntaba si era real, ¿no? Ese lugar o si estaba soñando. Es un lindísimo lugar que antes estuvo por el Telón Sala de Artes en esa zona, no sé si te contaron. Me contaron. Que allá la vueltecita era un espacio así muy pequeñito. Muy bonito. Muy bonito. De hecho. Uh-huh. Sí, sí, sí. Habitaban porque unos estaban ahí en el mismo predio. Ajá. Un salón lo ocupaba uno y el otro... Y con unas banquitas de madera, que como las que venden en la calle, pero que les agregaron unas patas para que estuvieran a distinto nivel, pero encantador allí. Sí, espacio que ahora tiene Es más que un rincón ahora. Ahora es más que un rincón, sí. Es un rinconazo. Es el rinconazo, el rinconzote del... Exactamente. De los títeres, sí. Bien lo dijiste. Sí, rinconazo, rinconzote de los títeres que hacía crecido. Así pues es un gusto, un placer como siempre, que se den el tiempo, que abran un espacio en sus agendas para venir a invitar al público directamente. Yo desde aquí y a veces cuando no llegan nuestros invitados, pues yo aquí les cuento de todas las obras, pero no es lo mismo. Claro. Sí, claro. A que el director, el actor, el titiritero, el artista de viva voz venga a invitar a su público, venga a convocarlo. Entonces yo les agradezco que vinieron a Escenaria. Están invitados de siempre. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un mensajito y nos encontramos aquí cualquier miércoles. Ladies first. Ah, bueno. Esto no lo vieron ustedes, pero me acaban de mandar al frente, así con un empujoncito casi. Que ojalá se acerque el público a estos espectáculos que propongo, pero a otros espectáculos también, que recordemos que el arte nos transforma, nos hace más libres, nos desuniforma, tal vez. Entonces, bueno, bienvenido siempre y también a acercarse a propuestas diferentes, ¿no? A salir de las propuestas grandes y ver qué está pasando en otros rinconcitos y saloncitos, teloncitos. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y un gusto conocerlos. No, tú. Yo vine en calidad de asistente, nada más. Ya lo dijo Sonia todo. Suscribo sus palabras. Y bueno, los esperamos el 1 de marzo al estreno de Gloria o de Cómo una trailera se robó mi corazón de niño en Área 51, Foro Teatro.